El enemigo se rinde. La Segunda Guerra Mundial llega a su fin. El campo de batalla se relaja. Salgo de mi trinchera, dejo el fusil en el suelo y me acerco a la tribuna a celebrar la victoria. Me saco el uniforme y se lo tiro a la hinchada, en un gesto de agradecimiento por habernos alentado durante todo el conflicto. Por la noche, nos juntamos con amigos para seguir el festejo. Nos invitan a una fiesta y vamos para allá. Me acompañan Pablo, Charles, El Chavo y Giovanni Moreno. El lugar aparenta ser una antigua casa venida a menos y muy oscura, lo que dificulta la visión, mientras una luz blanca, parpadeante, acompaña la fuerte música del lugar. La noche transcurre entre tragos, bailes y ruidos, hasta que de las sombras detectamos una pelea. Es Giovanni Moreno, que tiene problemas con un guardia que lo quiere echar. El Chavo salta de inmediato a defenderlo, y todo finaliza en una gresca masiva con incidentes y disturbios de grandes proporciones.